Cuando venía para acá me decían, y por ahí me hicieron una seña, que no esté triste, y jamás nos vamos a poner triste, porque estamos convencidos de lo que hacemos, de nuestra esencia, nuestro rumbo, nuestro camino, y sabemos que cuando apoyemos la cabeza en la almohada esta noche, vamos a dormir tranquilos sabiendo que dimos todo y que luchamos para que esta Argentina sea mejor y que vamos por el rumbo correcto. Corregir cosas siempre, en la vida hay que corregir cosas. Pero vamos por esta Argentina que quiere el trabajo, que quiere recuperar las industrias cada vez más, que quiere sacar a nuestros jóvenes con futuro, con estudio, con esperanza, porque creemos que en esos jóvenes hay mucha esperanza. No hay ánimo de chiquito para ser narcos. Ellos quieren trabajar, estudiar y ser alguien en la vida.